Ah, pero yo viví otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días es que, en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan oportunidad de crecer alas. Escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena. Los primeros poemas de Gioconda aparecen en el año 1970 en el semanario cultural del diario La Prensa de Nicaragua. Su poesía está considerada como revolucionaria por su manera de abordar el cuerpo, la sensualidad femenina y causa entonces en Nicaragua un revuelo considerable. Su libro sobre la soledad grama gana en 1972 el premio de poesía más prestigioso de aquel país, que se llamaba Mariano Fiallos Gil, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tenía tanto pelo cuando nací que mi padre me cargaba y compasivo repetía: pobrecita mi muchachita, qué feíta que es. Me lo contó él mismo. Mi hermano mayor nació rubio y ojos azules. Yo, en cambio, según dicen, parecía un monito. Pasé mi infancia pensándome una monita buena, un alma de Dios, decía también mi padre. Descubrí la belleza en los ojos de mi primer amante. Lo seguí un día a una buhardilla escondida en un barrio de Managua. Esa tarde, un poco absurda, llena de miedos y reticencias, descubrí cuán arrebatador era el amor que describían las novelas. Salí de ahí, rota la crisálida, convertida en mariposa, llena la cabeza de palabras y poesía, no más monita, sino un animal mítico, sirena, Atena, naciendo de la cabeza de un Júpiter involuntario. No sé si él supo de los lazos que desató. Mi amante era un muchacho exuberante y pícaro que jamás supe si en verdad me amó. Yo creía en su amor y eso fue lo importante, sentirme vista con su mirada, como las rosas en el poema de T.S. Eliot que dice tenían la belleza de quienes se saben contempladas. En ojos ajenos es que yo me he visto, no en espejos. Todas estas cosas me han convencido de lo relativo de la belleza. No es la perfección lo que cuenta, sino el beso con que nos mira aquel que importa. Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega. ¡Yo! Plumo, plumo, patria libre y es que así somos. Esto es Nicaragua corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja, de vano se compone. Plumo, patria libre y es que así somos. Esto es Nicaragua corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nico ya no se deja. Nicaragua es poderosa con la gente que te roza. Recuerda que nosotros sacamos del poder a Somoza. Estoy en contra del abuso que a mi gente le están dando. El mismo pueblo que puso a Ortega hoy lo está matando. Socialista y solidario, no se me confunda con tus actos. Estás llevando nuestra patria a la tumba. Basta de discurso de paz y estás fomentando el odio. La juventud sandinista ha sido el peor microbio creado que se reproduce. Y nuestra patria, ¿a dónde es que se conduce? Nos llevan a las cruces. Y por 200 pesos y un plato de comida, ¿cuántos jóvenes que están dispuestos a quitarles la vida? Un poco de ridículo, le faltan los testículos para que en Nicaragua se escriba un nuevo capítulo. Marionetas que se venden peor que una prostituta. Matará tu propia sangre, ¿vos crees que eso me asusta? Que esta tierra se respeta, me escuchan alfabeta. Azul y blanco es mi bandera, donde quiera que me meta. Están cerrando todos los medios, ¿es que acaso están culillos? Por más drama que me tire, la Rosario Murillo. El pueblo se levantó, le vamos a dar esto. Vivan todos los

y capaces de llenar el olfato con el olor del día a flor de piel. La cintura que se defina, por favor, que no le sobre ni le falte, que no acuse el descuido del dueño más que en ciertas épocas permisibles donde unas libritas de más son solo un testimonio de amables libaciones. Las manos son definitivas. Deben saber sostener la cabeza de la mujer con el celo con que el marinero le escatima al viento la única lámpara de aceite en medio de la tormenta. Ser ágiles como pájaros o cabras de monte, capaces de la forja del hierro, de la lágrima y de esculpir los intrincados artesonados del placer. Las piernas también son importantes, pero les perdonamos las torceduras, lo tosco, las imperfecciones. Si al encontrarnos con la boca, vemos una sonrisa en la que poder confiar y unos ojos que nos aseguren la mañana. La espalda masculina debe ser extensa, como una pradera por donde puedan pasearse los búfalos y los heliotropos. Y es fundamental que en las caderas se alcen dos colinas, inequívocas, sólidas, que se nos queden prendidas en la memoria cuando el hombre se vuelva para marcharse, alejándose en la noche. La voz que resuene con vibraciones de bajo, pero que sepa modular la tensa y dulce melancolía del acordeón, lamentando el fin de la luna en la ventana. El hombre, al fin, ese místico animal que reinventa siglo tras siglo las quimeras que pueblan las obsesiones femeninas, habrá de conservar, perdida la absoluta hegemonía, todas aquellas cosas galantes, fuertes, acogedoras, que a pesar de todos los pesares, lo mantienen sólidamente anclado en el profundo, incansable mar de las hembras. Pues esto ha sido todo. Os recuerdo que el hilo que nos une es un programa de poesía que se hace con software libre y al que podéis venir todas las semanas a escuchar poetas, pero también al que podéis venir a recitar vuestra poesía o la poesía de los demás. Os esperamos, de verdad. Un beso.